después que salí del templo sentí mucha pena al ver que mi cuerpo estuvo presente, pero mi alma no. Entonces llorando por ese camino miré las estrellas y vi la distancia que había de mi alma a mi Señor. Llegando a mi casa entré en mi cuarto y doblé mis rodillas. Con mi alma humillada miré hacia el pasado con mucho dolor. Sentada en la iglesia oyendo mensajes. Qué tiempo perdido, pues no he obedecido tu ley, mi Señor. Y pienso angustiado, sin horas más tarde llegar a la muerte a buscar mi alma y yo en la iglesia sin seguridad. Ser un creyente es vivir con Cristo, encontrarse hoy listo con plena certeza de la eternidad. Prometo ya nunca ser solo apariencia que causa vergüenza a tu nombre santo, mi Señor Jesús. Pues hoy reconozco que anduve en tinieblas ante tu presencia. Si tú me perdonas, no seré ya la misma, yo he de ser luz. Y pienso angustiado sin horas más tarde llegar a la muerte a buscar mi alma y yo en la iglesia sin seguridad. Mas ahora yo entiendo que ser un creyente es vivir con Cristo, encontrarse hoy listo con plena certeza de la eternidad. Condenado, si Cristo hoy me ofrece tan solo por gracia gran salvación. Y pienso angustiado sin horas más tarde llegar a la muerte a buscar mi alma y yo en la iglesia sin seguridad. Mas ahora yo entiendo que ser un es vivir con Cristo, encontrarse hoy mismo con plena certeza de la eternidad. Y ahora yo afirmo, sin horas más tarde llegar a la